este programa, en donde yo, Agatha Luxemburgo, voy a conversar hoy con un poeta que vive un poco lejos de acá, está en Venezuela, Rubén Darío Carrero. Rubén Darío, igual que el poeta. Ya, no podía faltar. Está acá conmigo Darío Fernández, colado como siempre. Y le vamos a dar la bienvenida a Rubén. Agatha, saludos, agradecido. ¿Cómo estás, Rubén? Ya, de esta entrevista. Bien, ¿todo bien? Acá, acá llueve, hace mucho que llueve. Y queremos que se termine la lluvia. Sí. Bueno, la razón... Sí, te escucho. No, simplemente te iba a decir que acá... Acá es un poco más caluroso, ¿no? La lluvia nos viene a menos acá. Acá son las 20, casi 10. ¿Qué hora es allá? Las 6 y 35, las 18 y 35 horas. Es más temprano, casi una hora y media de diferencia. Bueno, lo que quería contarle a los oyentes de esta radio compartiendo 89.7 es que Rubén Carrero recibió una mención en un concurso organizado por la Comisión Permanente de Directores de Cultura de las Universidades Venezolanas. O sea, es una comisión que integra a todas las universidades públicas. Es decir, que es un premio muy importante. Y el libro se llama Por no mentir al silencio. Contanos un poco cómo te llegó este premio y de qué habla tu libro, Rubén. Realmente, aunque pueda parecer una vanidad, pero es algo en que creo realmente, la publicación de un libro me parece una mutilación. Yo creo que la poesía o un poema jamás se termina. Como diría Valerie, los poemas se abandonan, ¿no? Y este libro es un proyecto existencial, o quizás fue un proyecto existencial en mi vida. Hace ya mucho tiempo que este libro está conmigo, y sucedió algo que hace que escribía un poema, lo abandonaba, volvía sobre el poema y ya no era la misma persona, ya era otro quien el lector, ya era otro quien escribía. Quizás por eso de no mentir al silencio, porque en la pausa, la gran pausa que había entre quien escribió en algún tiempo y quien volvió, porque no creo en el oficio de poeta, sino que más bien creo en los impulsos, quizás en la búsqueda de la verdad, dije que pensé que el silencio, que debía respetar el silencio en esa gran pausa, que para mí era una gran pausa universal. Me preguntas por la noticia del premio, pues como te digo, la publicación me parece quizás un gran sacrificio para el poeta, pero de alguna manera todo artista quiere ser reconocido, ¿no? Y sin mirar la vanidad del ego, como artista quiero ser reconocido, pero también me pregunto decir que es mucho más importante el hecho de que puedan leerte, de que realmente el descubrimiento y descubrimiento de la poesía, de tus poemas, creo que es la más grande satisfacción. Vos sabés que acá, bueno, hemos entrevistado a varios escritores, y todos dicen que el hecho de publicar es como terminar de corregir, como poner punto final a una obra para poder comenzar otra. Pensaba, no sé si vos coincidís con esta idea, teniendo en cuenta lo que decías, ¿no? Lo de que el poema nunca se termina, se abandona. Por ahí la publicación del libro es una excusa que sirve para que empieces con otro. quizás, porque, como te digo, no creo en el oficio de ser poeta. Y escribir es, para mí es una tarea tortuosa, ¿no? No es nada cómodo. ¿Placentero, no? Pero, ¿cómo? ¿Placentero, no? No, te digo que el hecho de sentarse en una mesa y de tener la página allí, para mí no es nada cómodo. O sea, no creo que se deban cumplir horarios para escribir, ya sea un poema o un cuento o una novela. Y quizá de alguna manera el hecho de la publicación, no sé, te sorprende y vuelves otra vez con mucho más entusiasmo y con mucho más ánimo, que te ayuda a otra vez a volver a sentarte y poder contar, ya sea quien en un cuento o en un poema. Sabes, Rubén, acá vamos a conversar en unos minutos con otra escritora, que es una señora de esta zona, de acá, de Florencia Varela, que ganó un concurso a nivel provincial que se llama Abuelos Bonaerenses. Y antes de pasar al primer tema musical, te voy a leer un poema de Rosa Rodríguez, a ver qué te parece. Se llama Volverán los oscuros chanchos nuestros. Volverán los oscuros chanchos nuestros de mi jardín de setos a escarbar, y otra vez con hocicos y pezuñas mis flores destruirán. Pero aquellos sabrosos y adobados que a mi parrilla fueron a parar, aquellos con que hicimos chacinados, esos no volverán. Volverán en jamón, en butifarra, en sabrosa morcilla, en choripán, y otra vez al calor del mediodía mi hambre saciarán. Pero aquellos que fueron cochinillos a un resto de Palermo a terminar, o cuelgan de algún gancho carnicero, esos no volverán. Volverán en mi ingesta navideña, chimichurri y lechonas a reinar, y otra vez, con un tinto y ensalada, la cena integrarán. Pero aquellos que criamos en el fondo, con restos de comida, maíz y pan, aquellos adorables chanchos nuestros, esos no volverán. Seguimos en El Ojo que no Parpadea, por la FM Compartiendo, 89.7. Si alguien quiere llamarnos, lo puede hacer al 4115-2099. Pero luego que desocupemos la línea. Ah, claro. Un correo, ¿no? Sí, bueno. No sé, lo perdí. El de Agata. Sí, tenemos un correo en elaboración porque la productora se olvidó. Qué barbaridad. La clave. Bueno, acá quedó consternado el estudio de radio después de la lectura del poema. Poemas chanchos. Libro de aparición reciente. Es una leyenda urbana. O sea, en Berazategui circula una leyenda de que existe un libro que se llama Poemas Chanchos, que yo lo tengo en mis manos, tiene más o menos 2 años de... Que los mal pensados pensarán que son relatos eróticos. Hay algunos. Pero bueno, son que tienen a los chanchitos, a los animalitos, como protagonistas. Sí, o sea, tiene muchas significaciones, ¿no? La palabra chancho. Pero bueno, tenemos en línea a la autora del poema que acabamos de leer, Rosa Rodríguez, que ganó la medalla de oro en cuento en la última edición del concurso Abuelos Bonaerenses. ¿Estás, Rosa, en el aire? Hola, buenas noches. Rosa. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todavía estás contenta? Estás participando en tu programa. con el poema que ha leído acá la doctora nos ha transmitido el olor a asado, el olor a cerdo, cocinándose en la parrilla. Es increíble. No, no tengo buen retorno, no escucho. Y es que con el poema que hemos leído hace un ratito, el poema tuyo, nos has transmitido un poco el olor a comida, nos has dado un poco de hambre, eso contaba. Eso significa que es una escritora muy eficaz. Claro, te proyecta imágenes en la cabeza el poema. Bueno, pero nada que ver con el cuento que ganó en la edición esta de abuelos bonaerenses, que se llama Caricias de ausencia. Contanos, Rosa, ¿cómo te fue? ¿Qué significó para vos este premio? Bueno, primero me resultó increíble porque uno realmente no sabe contra qué nivel de escritura va a competir en estos torneos. Así que no tenía muchas esperanzas. Primero gané en el municipio de Berazategui, después en la zona sur, y entonces me tocó viajar a Mar del Plata. Eran 12 participantes los que estaban ahí, y bueno, no, fue increíble, increíble. Dijeron que habían 4 premios, una mención, y tercero, segundo y primero, y pasaron los otros, y yo no era nombrada, y al final, bueno, cuando, para el primer premio, hacen un comentario con respecto al cuento, y me nombran, así que, no, increíble. Dicen por acá las malas lenguas que no viniste al estudio de radio porque con la medalla no ibas a poder entrar, ¿cierto? Y la verdad que es cierto, porque estoy tan agrandada. Encima la medalla pesa como 200 gramos, sí, no sabíamos, entonces preferimos que sea por teléfono. Es un medallón. Por lo que nos han mostrado acá en la producción, vos incursionás por varios espacios de la escritura, sea en cuento, en poesía, pero parece que tu boca es el humor. Y eso no es muy común. Eso me han dicho. Sí, incursioné un par de veces en poemas así humorísticos y me fue bastante bien. La gente de APOA dice que está bueno, la gente de la Asociación de Poetas Argentinos, a la que pertenezco, me dijeron que está bueno, pero también escribo poesía erótica, poesía familiar, incursiono en todos los temas, pero en esto del humor me ha ido bien porque no es un tema muy tocado en poesía, en general no hay poesía humorística. Claro, pero está bueno. No sé cómo estará nuestro amigo Carrero, que desde Venezuela está conectado con nosotros. Debe estar asustado. ¿Estás ahí, Rubén? Sí. Bueno, los presento. Yo he leído el cuento de Rosa, hola, Rubén. Encantada, no te escucho muy bien, pero mucho gusto de estar en contacto con vos. Ah, Rosa, dice Rubén que leyó tu cuento. Caricias de ausencia. Ajá. Sí, Rubén, te escuchamos. La primera impresión que he tenido es que quizás un poco acostumbrado a la tortura a las que nos tiene sometido Hollywood. Pensé en un final obvio, ¿no? Pensé en la muerte de Walter, ya desde un principio, pero la ternura y la nostalgia de la que está impregnada el cuento, no es así. A la final es no es tan escandaloso, sino que ya al final de la vida, es otra cosa, se parece mucho a la vida, ¿no? Me cuento. Muy real. La vida, en realidad. Contanos, Rosa, un poco, contarle a los oyentes de qué se trata Caricias de ausencia. Bueno, es una historia de un chico que conocí realmente a los 15 años, y bueno, la había escrito en forma muy simple, en forma de recuerdos personales, y cuando se lo mostré a la profesora del taller de Berazategui, a Diana Lorno, me ayudó a trabajar en el estilo, en las formas, en sacar cosas tan obvias, pero el núcleo de la historia quedó. Se le agregaron algunas cosas de ficción para que tenga algún interés para el lector. Pero básicamente la historia ocurrió, Walter existió y la chica era yo. Sí, Rubén, ¿estás ahí? Sí, cachón. Quería que contara más o menos, Rosa, de qué se trata el cuento, porque, o sea, es una historia de amor que queda trunca y tiene que ver con la época de la dictadura acá en la Argentina. Sí, sí. pienso también en tantas historias por contar, parecidas, iguales en Latinoamérica, ¿no? Que lastimosamente condenadas por el anonimato. Pero bueno, eso es lo bueno de tener artistas como ustedes que rescatan sensaciones y testimonios de distintos lugares, ¿no? En cuanto se sientan escribir, yo les quería preguntar lo siguiente. Últimamente vimos que un cuento, relato, novela de Eduardo Sacheri llegó a la pantalla grande en forma de cine, adaptada por Campanella, y que recibió muy buenos premios. Ahí vemos la consistencia del relato que había hecho Sacheri y que llegó a la pantalla grande. ¿Ustedes piensan? ¿Cómo es que se llama la película? El secreto de tus ojos. ¿Ustedes piensan en algún momento que puede llegar su obra, su escritura, a ser contada una historia, sea en forma de obra de teatro, en forma de canción, en forma de película? ¿Hola? Personalmente creo que no. No sé si me tocaba contestar a mí. Sí, dale. Personalmente creo que no, no por ahora, por lo menos. Yo recién, hace 3 años que voy al taller y bueno, tuve que limar muchos vicios de la escritura informal, de la escritura casera. Tuve que adaptarme a nuevas formas. Pienso que Sacheri es un escritor genial, con una formación importante también. Y se dedicaba exclusivamente a escribir. Él hizo los cuentos para Alejandro Apo, por ejemplo. Entonces hay todo un oficio, y no es un amateur. Uh-huh. Yo creo que en mi caso sería difícil. Pero vos hace 3 años nada más que escribís. Que escribo desde un taller, sí. Ajá. Antes escribía en forma casera y uno escribe como habla cuando no sabe, con todos los vicios que eso tiene. Sí, pero en realidad vos cuando escribís tenés un núcleo de la historia, que es lo que querés contar, una historia para contar. Después se perfeccionará la forma, las palabras, la manera de escribirlo y la manera de contarlo, ¿no? Pero digamos, el núcleo de la historia es una creación tuya y sale de adentro. Claro, pero para que atrape al lector es más importante cómo está contado porque lo que uno cuenta ya lo contaron millones de veces antes, ¿no? Nadie inventa nada en literatura. Para que el lector sienta una atracción es la forma en que uno cuenta la historia, lo que lo pueda atrapar o no. Rubén, por ahí. ¿Coincidís con lo que dice Rosa? Quizás... de alguna manera, quizás la literatura actual, que es una apreciación personalísima, ¿no? No pinta, está muy envuelta en temas de lenguaje y se preocupa más por la forma. A mí quizás como lector, me apasionan más las historias que cuentan, ¿no? Más allá de las descripciones que, por supuesto, me generan un placer estético, ¿no? Pero, de alguna manera, yo, como lector, yo espero realmente la definición de una circunstancia, ¿no? La circunstancia de ser hombre, la circunstancia ya sea de concebir el mundo, como ahora Rosa, la circunstancia de una mujer, de tantas mujeres que fue al trayecto de la espera, ¿no? De la espera cotidiana que sufrió el personaje, que es ella misma, como ya dijo, y eso es lo que realmente me atrapa, ¿no? El contar, saber qué sucede a través de la ficción, ¿no? Y es por eso que, de alguna manera, desde aquí, desde Latinoamérica, eso quizás fue la contribución que le hicimos a la historia de la literatura, que de alguna manera la ficción puede superar a la realidad. Bueno, Rosa, desde Radio Compartiendo te queremos felicitar por este premio es un orgullo para Florencio Varela y para el taller de Berazategui, realmente que gente que es vecina nuestra acá de Quilmes reciba estos premios, y te agradecemos este contacto. Esperamos que algún día vemos en persona al ojo que no parpadea. Bueno, cuando me pueda despegar el aire y pase por la puerta. Bueno, esperemos que sea pronto. ¿Estás preparando alguna nueva obra? ¿Vas a editar algún libro? Y para el año que viene hay un proyecto. Ajá. O sea, el año que viene voy a trabajar en el proyecto libro. Ajá. Que va a ser de poesías o de cuentos. Lo vamos a ver. Bueno. El proyecto. Te agradecemos muchísimo. No, a vos que me hayas invitado. Rosa, no, por favor. Bueno, un abrazo grande para chao, todos los venezolanos y para todos ustedes. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Seguimos en El Ojo que no parpadea, conversando con Rubén Darío Carrero, que está en Venezuela. ¿Estás por ahí, Rubén? Sí, te escucho ahora. Bueno, no sé qué te pareció este el testimonio de Rosa. La verdad que el cuento es conmovedor. Sí, lo es. Lleno de una ternura increíble. Uh-huh. A ver, me gustó en particular, aquí ya se refiere a lo que los amantes se enamoraban como dulces incoherencias. Ajá. Sí. ¿Y vos cuánto hace que escribís? Lo que los oyentes no saben es que Carrero es un chico muy joven, tiene 23 años nada más. Sí. Es abogado y una persona muy formada. Sí. A ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchan. Hace como te escribo. La verdad es que no tengo ahí noción realmente. Siempre me interesó la literatura, pero quizás de alguna manera la necesidad de escribir en mi temprana adolescencia sí se manifestó, ¿no? Pero no como cosas serias, sino quizás como algo mucho más personal, mucho más íntimo. Sí. ¿Y qué te mueve? ¿Qué temas te interesan? ¿Cómo es que te llegan las ideas y te sentás frente al papel? Bueno, quizás es, no sé, realmente no tengo definición propia para esto, quizás es un impulso, ¿no? Realmente no son, no creo en eso de yo a veces veo una prensa que los escritores declaran el miedo a la página en blanco. O sea, yo cuando siento escribir es porque ya tengo como 2 semanas pensando en lo que voy a escribir, no lo hago algunas veces por el tiempo, por simple flojera, pero cuando escribo, cuando me siento, escribo es un fluir, ya sea en 5 minutos, 10 minutos, y la motivación pues es algo que ni yo mismo no puedo comprender. Hay motivos, por supuesto, pero motivos que son muy circunstanciales. Ajá. Muy anímicos, muy bioquímicos, quizás. ¿Y vos vas a talleres o compartís o lees a otra gente? ¿Cómo es tu trabajo así de pulido de esa escritura? Sí, tengo amistades en las cuales nos amistades personales que nos reunimos frecuentemente, ya desde hace tiempo ya es menos frecuente, y intercambiamos apreciaciones, conversamos, pero todo esto en la tipicidad de la amistad, ¿no? ¿Cómo es el panorama de la poesía actual en Venezuela? ¿Y cuáles son los temas de los que hablan? ¿Hay poetas jóvenes así como vos? Acá en la Argentina la poesía circula muy subterráneamente. Y hay cafés literarios, cosas así, pero muy aislados, dispersos, y viste, no es algo masivo. No sé cómo es en Venezuela. Contanos. Acá el panorama es un poco triste, ¿no? Porque realmente yo diría que la escena literaria, sí, formal, ¿no? Los periódicos, los escritores noticiosos, son aquellos que ya tienen ya mucho tiempo escribiendo. Acá en Venezuela no estamos acostumbrados a los boom, los fenómenos juveniles. Acá no existe eso. Y la escena quizás, no sé, me creo que llamarla underground, no sé cómo decirlo, está dedicada, tiene una personalidad, es muy bella, y la literatura como tal no les interesa. Están mucho más dedicados a la simple expresión, ya sea por formas plásticas o por alguna u otra manera, la simple expresión. Aquellos que se dedican a escribir y que tienen la oportunidad de ser publicados, entonces yo noto que de una vez se acercan a la sombra de este o cual otro escritor y siguen a través de sus talleres y de repente desaparecen. Ajá. No se sabe más de ellos. Así es la cosa. Como que no hay una continuidad, que aparecen hechos aislados, decís. Exactamente. Acá, pues, Rafael Cadena, por ejemplo, que es quizás el poeta venezolano vivo más importante actualmente, acaba de ganar el premio Juan Rulfo de poesía. Bueno, lo que era el premio Juan Rulfo, porque por cierta disputa legal ya no es así. El premio FIC, creo que se llama ahora. Ajá. Y ayer fue el acto de premiación, ¿no? Es un poeta realmente uno de los grandes poetas venezolanos en la historia. Casi no tiene la difusión que tienen otros escritores. No, bueno, como digo, sí, es porque a mi parecer lo que hacen los hombres de la literatura crean una especie de cofradía, ¿no? En la capital, y se hacen de un espacio hermético en el cual lo heterodoxo no tiene para ellos ninguna entrada. Entonces están más preocupados en el academicismo, en el lenguaje, que en llevar a cabo una tarea de difusión de artística o una proposición estética que llame a escribir. No existe acá. Te voy a interrumpir un minuto para mandarle saludos a algunos de nuestros oyentes, Rubén. A Claudia Rafael, que vive en Olavarría, que es una localidad que está más o menos a unos 200, 300 kilómetros de acá. A Cintia y a Sandra, que nos escuchan desde Rosario, que está a 400 kilómetros de Buenos Aires. Y a David Mancilla, que es un joven vecino de la zona, que son seguidores del Ojo que no Parpadea. Seguimos por FM Compartiendo, 89.7. Con nosotros también se pueden comunicar vía internet a través de la página www.fundafar.org.ar y de FM Compartiendo 89.7.blogspot.com, desde donde pueden escuchar la radio. Seguimos con el poeta venezolano Rubén Darío Carrero, que nos estaba hablando sobre el panorama de la poesía en su país. Rubén, yo tenía ganas de preguntarte, ¿tiene mercado la poesía? ¿Nadie lee poesía? ¿Qué pasa por la poesía? Acá en los corrillos de poetas se dice que hay más poetas que lectores de poesía. ¿Es verdad eso? ¿Qué impresión tenés vos al respecto? Sí, bueno, realmente yo parto de que todos son poetas, ¿no? De alguna u otra manera. Pero la poesía es quizás el lenguaje, algunas personas, solo algunas personas pueden comunicar. Ajá. Y de alguna manera, hay veces en el que quien, solo aquellos quienes simplemente acuden a la poesía como manera de expresión, natural, espontáneo. Entonces, de alguna u otra manera, aquellos que lo tienen más como una forma espiritual, ¿no? Entonces, no sienten que sean parte, ¿no? de la religión, de la poesía, porque para mí la religión y la poesía solo tienen una diferencia, que es que la poesía, la religión quiere convertir a la poesía en realidad. La poesía es totalmente lo contrario. La poesía quiere convertir a la realidad en poesía. Entonces, aquellos quienes no puedan sentir el fulgor del religioso de la poesía, entonces son simplemente, son quizás de alguna manera tomados a menos. Esa es mi consideración. Con respecto, claro, en función de las esencias, ¿no? Porque yo me imagino que habrá muchos prejuicios solo y en tanto cuanto al mercado y a las publicaciones, ¿no? Sí. ¿Quién más vende? ¿Quién es el que canta los temas modernos? La posmodernidad, de alguna manera, acabó con todo, ¿no? ¿Qué fue la idea de religión? O sea, lo que vos estabas diciendo, porque asocio inmediatamente la palabra elegido, como si fuera algo muy selecto. Y no sé, bueno, desde mi humilde punto de vista, me parece que si la poesía está en todos lados es mucho más cotidiano, ¿no? ¿Tenés algo para leernos a mano? Sí, claro. ¿Estás buscando? Sí, ya. Recuerdo para una cuarta noche. Ajá. Sí. Ahoga mi memoria en tu imagen verdadera. Descúbreme y me quedo para ese minuto precoz que no se deja. Porque el silencio es más rápido de lo que callamos. Idénticos como esos relojes versus el tiempo. Domina el movimiento atado por la ausencia. Bordes desnudos como la mano fotográfica en la cintura y la gravedad por venir más atrás del oleaje espeso, rompiente a cada paso en medio del eclipse de 3 días. Puente bajo, nunca calla. Materia lírica de espejos desolados. Me ha traicionado el pasado y el olvido al mismo tiempo. Pero confieso que me importan más las plazas que Dios. Memoria, déjame solo en cualquier lugar. No sientas que todavía existo. Muy bello tu poema, Rubén. Y nos reíamos acá en el estudio, que justo quedó pegado a un tema de Los Redondos, que sin querer cayó en el programa, en realidad, el que íbamos a pasar a otro más tranquilo. Pero bueno, la memoria y los sueños por ahí son parte del mismo planeta, del mismo espacio. Sí, sí, bueno. ¿Cuál es el futuro de tu libro, Por no mentir al silencio? Realmente la mención del premio es simplemente la consideración que puedan tener, como te digo, las cofradías literarias de Caracas, la consideración que puedan tener a aquel que escribe versos desde la provincia, pero no hay realmente una publicación, ¿no? Pero ya una editorial de acá de Maracay ya se ha enterado y ha hecho contactos conmigo y están interesados, ¿no? La editorial te propone a vos la publicación. Sí, sí, porque se enteraron de la mención, ¿no? Ajá. Se enteraron de la mención y entonces es una editorial de acá de la provincia y ya me he reunido con ellos y todo. Ya estamos sobre la hora, sobre el final del programa, y quería agradecerte haber participado de esta lección, de este día. Digamos que hoy el ojo que no parpadea fue una lección de todo lo que no hay que hacer en la radio. Pero fue un honor haberte tenido con nosotros acá en la FM compartiendo. Soy exagerada, Agatha. No estoy exagerando. ¿Quién sabe? Por ahí estamos hablando con uno de los futuros poetas más importantes de Sudamérica. ¿O no? Acá. No, gracias a ti, Agatha. Gracias a ti por darme la oportunidad, ¿no? Esto es para mí mucho, muy importante, ¿no? La sensación de que haya podido recitar uno de mis poemas, y que tú y el operador de sonido, quien te acompaña, y todo el perímetro de tu audiencia haya podido escucharme, pues es para mí, no sé, el rostro de la humanidad ha cambiado hoy para mí. Muchísimas gracias, es maravilloso eso que dijiste. Y bueno, y así nos despedimos por la 89.7, sigo cometiendo errores. Bienvenida, Fabio, por el vidrio. Y bueno, nos encontraremos el martes próximo en El Ojo que no parpadea, conducido por Agatha Luxemburgo. Se nos fue Ariel Fernández, que viene en el programa siguiente, que se llama Total Interferencia. Y bueno, así nos vamos. Muchísimas gracias, Rubén, por haber compartido con nosotros este rato. Gracias a ti.